Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Señoras y señores, bienvenidos. Llega otro fin de semana y es tiempo de escuchar las 20 mejores canciones del pop en español, las más tocadas por las estaciones de radio en el país. Este es el momento en el que 6 países se unen para escuchar la lista de éxitos número 1 en el planeta. El Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. Y también por internet en www.omardavila.com. Empezamos con nuestra lista. ¡Ya viene! Número 20. Aquí está el número 20. ¡Empezamos! Semana en el lugar número 19, anoten la nueva rola de Moderato, Mil Demonios, Top 20. Tengo mil maneras diferentes de decirte lo que siento y siempre elijo la peor, así soy yo. Un cobarde manipulador. Y lo que pasa es que me acosan toda clase de fantasmas y la brecha de mi alma ya no puede abrirse más. Por favor, decide si te vas. Algo cambió dentro de mí, lo estoy sintiendo y cada día crece más y más. Tengo que empezar a preocuparme o que no me importe ya. Van como

noche se nos irá dando y al final me siento en la banqueta, voy a tropezar. No sé si son tus besos o bebí de más. No sabe el corazón, pero yo he de comprobarlo. Si tus besos me ponen borracho y te voy a besar los ojos. Estamos escuchándonos en 6 países en América Latina: en México, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Argentina. Muchas gracias. Y a todo el resto del mundo a través de nuestra página de internet www.omardavila.com. Visítanos, escríbenos, hazte presente en el Top 20 de Monitor Latino. Ya regreso.